Bueno, ayer estuvo la audiencia de conciliación que se llama, y bueno, se determinó la fecha de juicio, que es el 13 y 14 de diciembre. A ver, para que nos entendamos, entienda la gente, ¿qué es, en pocas palabras, esta audiencia de conciliación? Se lo llama como un juicio abreviado, donde a ver si las partes llegan a un acuerdo para no llegar a lo que es el juicio. Al no haber acuerdo entre las partes, se determina ir al juicio. Bien. Bueno, integrante, a ver, ¿estuvieron representados? ¿Quiénes fueron? Sí, fue mi cuñada como querellante, con los dos abogados, la acompañó mi tía, estaba la jueza, creo que también estaba la jueza de menores, el abogado defensor, y calculo que estuvo él también. Bueno, esta era una instancia muy esperada por ustedes, digamos, a partir de la audiencia de conciliación, brindarán los abogados el detalle correspondiente, ya a partir de ahora está ya firme la fecha de juicio. Sí. Sí, la verdad que bueno, es lo que esperábamos, era lo justo, y bueno, ahora falta lo más difícil, pero era lo más esperado por nosotros. Pues, ¿cuándo va a ser el juicio? ¿Cuándo y en dónde? Sí. El 13 y 14 de diciembre en Roca. Bueno, a ver, ¿qué expectativas hay? ¿Cómo? Perdón, se cortó y no te escucho bien, Cari. ¿Qué expectativas hay luego de tantos años de lucha? Nosotros, la verdad que tenemos esperanza que él, aunque sea, aunque sea un tiempito adentro, es lo que luchamos, o sea, estamos poniéndole el banquillo acusado a nuestro padre, pero bueno, es lo que corresponde, y nosotros lo que corresponde es el que vaya preso, así que es lo que esperamos. Bueno, cuando les confirmaron, Carolina, que estaba la audiencia de conciliación, imagino que lo que habrá significado la espera, ¿no? Digamos, saber que podía haber contacto con él, con sus abogados, pero además el avance alto en la causa, que esto no se vuelve. Sí, la verdad que bueno, fue todo medio sorpresivo, que a la vez estuvo bueno, porque la verdad que veníamos un año que prácticamente lo dábamos por perdido, y de golpe salió la fecha de conciliación, y tampoco esperábamos que de ahí mismo salga la fecha de juicio antes de fin de año, o sea que fue todo muy fuerte, la verdad que bueno, estábamos, no sé si caímos o no, pero bueno, es como que ya está, se termina. Para nosotros va a ser un cierre de año bastante importante para todos. Bien. Bueno, Caro, ¿algún detalle que puedas decirnos? Yo sé que hay que ser muy cauteloso, ya está la fecha de juicio, hay que esperar un poquito más. Algo que nos puedas contar de este tiempo, digamos, porque ya, digamos, está todo lo actuado sobre la mesa, todo lo que se va a presentar, digamos, como que está todo el paquete cerrado, de cara a lo que va a ocurrir el 13 y 14 de diciembre. Sí, yo muchos detalles, la verdad que no puedo dar más que eso, de la fecha, tenemos que estar allá, obviamente que yo voy a estar, y que el que quiera ir y el que nos acompañó todo este camino también puede estar presente. Uh-huh. Es un juicio oral y público, aparentemente, o sea que cualquiera puede presenciarlo. Bien. Para nosotros va a ser importante, y el que quiera ir va a ser, como siempre lo hicieron, una gran caricia para nosotros. Está. ¿Dónde está Leguizamón hoy? La verdad que no sé. Uh-huh. En la localidad no, pero no debe estar muy lejos. Bueno, Caro, va a ser tiempo de espera con mucha ansiedad, ¿no? Pero falta, sí, falta sí, menos. Pero ya está. Es así, ya está. Bueno, por supuesto que acompañándote, como siempre, acompañándolos, en este tiempo, va a ser no solamente para ustedes, sino también para la comunidad, que ha estado muy expectante de todo esto durante todos estos últimos años, 13 y 14 de diciembre en Roca, juicio oral y público. Sí. Exacto. La verdad, nada, les quiero agradecer a vos, a los medios, a todos, porque la verdad que fueron años en que no los pasamos solos y que el pueblo nos acompañó, los medios también, y sobre todo el respeto que siempre nos tuvieron, así que gracias, y los esperamos en Roca. Bien, ahí estaremos acompañando seguramente. Gracias, Caro. Muchas gracias a ustedes.